Le estaba contando. Pues la music de Diego de Monterrey. Regia. Sí, totalmente. Saludos a todos los regios. Órale, pues a ver. Muchísimos saludos a todos los regios y a todos mis fans de Monterrey. Soy mexicano y viva México. Y soy orgullosamente mexicano y orgullosamente latino. Y viva México, cabrón. Gracias.